Lunes 29 de septiembre. Santiago, el creyente. Escucha 1 de Corintios capítulo 15, versos 5 al 7 y Hechos capítulo 1, verso 14, que nos indican acerca de los cambios que se produjeron en Santiago. 1 de Corintios capítulo 15, versos 5 al 7. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús se les apareció a muchos después de su resurrección, incluyendo a Pedro y a los 12, menos Judas Iscariote. Luego se apareció a más de 500 personas a la vez. Santiago aparentemente no estuvo en esta reunión con los 500. Jesús se le apareció separadamente y esta reunión tuvo que haber sido muy especial, porque se la menciona específicamente. La Biblia no dice qué sucedió, pero debió haber hecho un gran impacto sobre Santiago, pues llegó a ser un fiel seguidor de Jesús y un líder influyente en la iglesia. ¿Qué más sabemos acerca de Santiago? Hechos capítulo 12, versos 16 y 17. Hechos capítulo 15, versos 13, 14 y 19. Hechos capítulo 21, versos 17 al 19. Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19. Y Gálatas capítulo 2, verso 9. Hechos capítulo 12, versos 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Hechos capítulo 15, versos 13, 14 y 19. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: «Varones hermanos, oídme». Verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Verso 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos capítulo 21, versos 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 2, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Santiago rápidamente llegó a ser un personaje destacado en la iglesia de Jerusalén. Después de que un ángel lo rescató de la prisión, el año 44 después de Cristo, Pedro quiso que supiera todo lo que le había sucedido a él. Hechos capítulo 12, verso 17. 5 años más tarde, Santiago presidió el concilio de Jerusalén y anunció la decisión de los hermanos. Pablo lo menciona primero, antes que a Pedro y a Juan, en su lista de las columnas en Jerusalén. Gálatas capítulo 2, verso 9. Varios años después de este evento, el 58 después de Cristo, cuando Pablo llevó la ofrenda en diversas iglesias para los pobres de Jerusalén, los delegados de cada iglesia a su vez entregaron las ofrendas a los pies de Santiago. Ver de Elena de White, Sketch from the Life of Paul, páginas 208 y 209. Santiago parece haber gozado de alta estima durante muchas décadas después de la muerte de los apóstoles.